Si decimos que el alma produce la electricidad y esta representa a las emociones, entonces la sede principal de ellas se encuentra en el plexo solar, corazón. Los centros energéticos, chakras, son comandados por el sistema nervioso que a la vez está conectado con la glándula pituitaria. Este circuito de energía, baja su voltaje eléctrico cuando es atacado por las emociones negativas enfermas, y si éstas no se trabajan debidamente, entonces la electricidad energética dejará de funcionar correctamente, derivando en enfermedades, mejor dicho, en un holograma deficiente, lento y lleno de defectos. Al producir una electricidad deficiente y densa, continuó el hermano Elohim, los elementos que la acompañan, que son los electrones pesados, tenderán a bajar y contaminar con su densidad a los sistemas inferiores, estómago, intestinos grueso y delgado, vagina, ovarios, útero, genitales, próstata, hígado, riñones, parte inferior de la columna vertebral, huesos y músculos de las piernas, pies, etc. Estas emociones negativas enfermas son las causantes de muchas anomalías en el funcionamiento del molde hombre. Cuando las emociones negativas enfermas se encuentran a la par con las positivas sanas, significa que los electrones y protones están a un mismo nivel de funcionamiento, eso quiere decir que están equilibrados, así y todo, los elementos electrones siempre afectarán de cierta manera otros sistemas, que no pertenecen a los sistemas inferiores sino a los intermedios como, sistema circulatorio, corazón, respiratorio, glandular, muscular, óseo, etc. Las anomalías cerebrales y todo lo que compone la cabeza, son los elementos electrones, los cuales suben por el sistema circulatorio y respiratorio contaminando y corroyendo todo lo que encuentra a su paso. Estos elementos de bajo voltaje eléctrico se enquistan en muchos lugares del molde hombre y forman nudos de energía que emiten un latido denso y distorsionado. Todo lo que se encuentra a su alrededor se alimenta de este latido y al no tener un voltaje eléctrico estable, se corrompen y se aniquilan con el tiempo. Queremos decir que los electrones proliferan, aumentan y se multiplican, consecuentemente anulan a los protones, dejándolos exhaustos y sin poder vivir. Es por esta razón que nosotros les insistimos, vivir positivamente. No es una explicación espiritual, es científica. Vivir positivamente significa, más protones, más vida y ninguna enfermedad. La longevidad ustedes aún no la han descubierto. La fuente de la juventud tampoco, no es otra cosa que mantenerse ecuánimes, con sentimientos equilibrados, estables y generar elementos protones, nímeos energía positivos, en sus células. Longevidad. Longevidad, también se dice esperanza de vida, es un concepto que corresponde a los estudios demográficos, pero no se trata solo de dicho aspecto sociológico. En general tiene que ver con la duración de vida de un ser humano o de un organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en